Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día, ¿cómo está? Bienvenido, le enviamos un cordial saludo. El equipo de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. ¿Qué tal el clima? Ya estamos con un poco de frío, pero dentro de nosotros se siente el calor de la temporada decembrina. Entramos al contenido de nuestros bloques. Iremos con las noticias que nos comparten José Ramón García y Ana Garza. También vamos a hablar de las tradicionales posadas mexicanas con Ivo Caballeros. Además, un tema muy interesante acerca de la glándula pineal con Alma Luna. Y para cerrar, nuestro relato de sabiduría con la caja de regalo. Nuevamente, bienvenido y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. Datos recientes del Banco Popular de China del 21 de noviembre demuestran que a pesar de que la reserva de divisas de China ha ido en aumento, una excepción tuvo lugar en octubre, donde hubo una reducción neta de las reservas de divisas por 20 mil millones de dólares americanos. De acuerdo con un informe del China International Capital Corporation, una salida neta de capitales especulativos en octubre ascendió a 180 billones de yuanes, 28.292 mil millones de dólares americanos. El señor Chichen Yang, un economista chino, dijo que China ha entrado en una era de gran caos de riesgo financiero y el colapso económico está a punto de suceder. El señor Chichen le comentó a nuestro reportero. El dinero que está huyendo de China en parte es el que está en búsqueda de ganancias de capital, es decir, dinero especulativo. Y la otra parte es la fuga de capitales por parte de funcionarios gubernamentales corruptos o los ricos de China. Es muy probable que los fondos del mercado chino y del mercado de valores vayan a sufrir un rápido descenso en el futuro cercano. Basado en mi propia observación, el 80% de los fondos son engañosos y en muchas partes de China la cancelación de las pólizas de seguros frecuentemente está ocurriendo, porque la gente está decepcionada por el engaño de las compañías de seguros. China está entrando en un periodo de caos financiero, donde los funcionarios de muchos bancos están huyendo también. Los jefes de los bancos utilizan sus contactos personales para captar depósitos y luego prestarlos. Pero si después el dinero no lo regresan, ellos no tendrán más opción que huir del país. El sistema financiero chino está experimentando el nivel más alto de inestabilidad. Las madres de los disidentes detenidos en Cuba, mejor conocidas como las Damas de Blanco, denunciaron que permanecen detenidos 22 disidentes que planeaban participar en una marcha el pasado viernes. Otros 30 disidentes fueron liberados. La Marcha Nacional por los Derechos Humanos en Cuba fue cancelada debido a estas detenciones. El planeta más parecido a la Tierra fue localizado a unos 600 años luz y tiene 2.4 veces el tamaño de la Tierra y una temperatura promedio de unos 22 grados centígrados. La NASA lo llamó Kepler-22b y aún no se sabe si está formado por rocas, gas o líquido. Científicos comprueban que las computadoras portátiles inalámbricas perjudican la fertilidad masculina luego de que un estudio de laboratorio indicara un daño significativo del semen tras solo 4 horas de exposición. Las pruebas demostraron que los espermatozoides no tenían la misma capacidad para nadar y presentaban cambios en el código genético que portaban. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Londres revela que los niños víctimas de violencia y abuso familiar muestran cambios en el cerebro similares a los de los soldados que están expuestos a combates y que el cerebro los asocia a la detección de amenazas y a los trastornos de ansiedad. El pasado miércoles se inauguró en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el nacimiento más grande del mundo con 18.000 metros cuadrados. Anteriormente, en Colombia, se ha ganado en dos ocasiones el récord Guinness. El Mar Muerto, situado a 416 metros bajo el nivel del mar entre Israel y Jordania, tiene grandes posibilidades de secarse debido al calentamiento global. Esto lo comentaron un grupo de científicos. Las muestras de este mar, altamente salado, revelan que hace 120 años se secó completamente, situación que podría repetirse ante las nuevas condiciones climatológicas. Científicos estadounidenses descubrieron los dos agujeros negros supermasivos más grandes que se han encontrado hasta la fecha. Uno de ellos tiene una masa de casi 10.000 veces mayor a nuestro Sol. Están localizados en dos enormes galaxias a más de 320 millones de años luz de la Tierra y son mucho más grandes de lo que se había predicho. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advirtió que un cuarto de la superficie de la Tierra ha sufrido tanta degeneración que es muy probable que no contenga los minerales necesarios para producir nuevas cosechas, lo que dejaría desabastecida a la población para satisfacer su propia demanda en 2050. El informe señala como culpables de la situación al cambio climático y a una mala práctica agrícola en muchos lugares del planeta. Javier Hernández, el Chicharito, estará fuera de actividad hasta por 5 semanas, luego de la lesión que sufrió en el tobillo izquierdo la semana pasada en el juego ante el Aston Villa en la Liga Premier. Alex Ferguson, técnico del Manchester United, confirmó la gravedad de la lesión. Novak Djokovic, quien es el actual número uno del tenis mundial, terminó el año con un récord en premios con valor de 12.6 millones de dólares, superando los 10 millones de dólares de Rafael Nadal del año pasado. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos, Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Bien, ahora nos vamos con nuestra invitada del día de hoy, la maestra María Luisa Sotres, que nos va a hablar acerca de estas fiestas populares, las posadas, que sí es una tradición enteramente mexicana. En el México prehispánico celebraban el advenimiento de Huitzilopochtli durante la época invernal en el mes llamado Panquetzalistli, correspondiente al calendario juliano al lapso que va del 17 al 26 de este mes. Y coincidía con la época donde los europeos celebraban la Navidad. Era un ritual más que ayudó a la conquista. Escuchemos la entrevista. Adelante. Hola amigos, estamos con la maestra María Luisa Sotres, que amablemente nos está dando su tiempo. Y hoy vamos a platicar acerca de las posadas y cómo las celebramos en México y sus antecedentes, que yo creo que es muy importante que lo sepamos para saber el por qué estamos inmersos en esas tradiciones. Muchas gracias, maestra. Gracias. Las posadas son unas fiestas que se relacionan con el novenario para preparar el nacimiento de Cristo. Entonces nosotros vamos a celebrar esta fiesta de la Natividad el 25 de diciembre y 9 días antes van a estar las fiestas de las posadas. Eso quiere decir que a partir del 16 de diciembre empieza la celebración de las posadas. Ahora, esta celebración de las posadas va a ir teniendo muchas influencias. En primer lugar, tenemos que en el siglo XIII, Marco Polo lleva las piñatas del Oriente a Italia. Y en Italia, principalmente para las fiestas de la Cuaresma, el primer domingo de Cuaresma, y en las fiestas de los Reyes, se rompían las piñatas, pero se llenaban de monedas de oro y cosas así muy elegantes, y era para los nobles. Después, esta tradición de las piñatas pasa a España, y en España viene con los españoles. Entonces, empiezan a celebrar las posadas en México, y en el convento de San Agustín de Acolman, según lo narra el padre Diego de Soria, me parece que se llama, y tienen una bula especial para celebrar las 9 misas de aguinaldo. porque en el novenario, después de la misa, se iba a repartir el aguinario y se iba a hacer una fiesta profana para la convivencia social entre los catecúmenos y los indígenas. Allí entonces sucede que después de los aguinaldos, lo principal va a ser la rotura de la piñata. Y la rotura de la piñata ya no va a ser para los grandes nobles, sino que ya va a tener un significado místico. Es una olla de barro. En la Biblia nosotros estamos hechos de barro. Entonces, somos de este mundo y no debemos ser de este mundo apegados al mundo y a las cosas materiales. En consecuencia, la gente con los ojos cerrados, que son los ojos de la fe, vendan los ojos, y con el palo van a romper nuestro barro para que se derramen todos los dones de todas las virtudes. Y así se va preparando el corazón para celebrar con alegría, para que se llene de alegría, para que se llene de generosidad, que se acabe la soberbia, que nos unamos a los niños, toda esta tradición preciosa de las posadas. Y entonces ya se va a quedar la piñata como la fiesta profana de las posadas. La fiesta religiosa va a estar con el rosario de la Virgen y el recuerdo de la peregrinación de José y de María, que de acuerdo con el llamamiento que hace César Augusto para el censo, tienen que ir a Belén porque José es de Belén y en consecuencia tiene que irse a registrar a Belén, y en Belén andan buscando posada pero no la encuentran en ninguna parte. Entonces se refugian en una cueva que se usaba como establo y ahí nace Cristo, y el anuncio es dado a la gente humilde, a los pastores. Todo esto va a identificar mucho al pueblo, la gente humilde. Ya no va a ser la piñata de los nobles y de los oros, sino la piñata de la gente humilde con los dones que la misma gente lleva para ser repartido. La fruta que sembró con su trabajo, los dulces que hizo con sus manos o lo que sea, todo esto va a ser generosamente repartido durante las posadas. Son fiestas de alegría, fiestas de generosidad y fiestas de romper con los pecados y cambiar la soberbia por humildad, la avaricia por generosidad, la ira por paciencia, etcétera, etcétera. En consecuencia, la piñata va a sufrir también sus transformaciones. La van a revestir con 7 picos, con sus colgajos. Generalmente estos colgajos van a ser de papel de China rojo. Y la piñata muchas veces va a tener dorados. Dorado, la luz de Dios. El rojo también es el color de la divinidad. Entonces, aún en el pecado, llega la luz de Dios y llega la vida de Dios para vencerlo. Se rompe la piñata y es la fiesta. Entonces, básicamente esos son los principios. En México, ¿qué variación le hemos dado? La primera variación es la de 1587 en el convento de San Agustín de Acolman, que es cuando se introducen las piñatas. Después tenemos las fiestas de las grandes tradiciones de mexicanos, convirtiendo estas piñatas en un montón de objetos, ya no como solo posadas de la Navidad, sino como para los huéspedes que recibimos en nuestras fiestas, se rompen piñatas. Ahora, está, aparte de las piñatas, unos cantos muy curiosos que tienen que ver con el pedimento de la posada de San José y la Virgen. Aquí vienen los peregrinos, generalmente hechos también de barro y pintaditos, que estos sí están relacionados también con las figuras del nacimiento, el nacimiento que inventa San Francisco y que traen los franciscanos acá. Los famosos noeles de Italia son celebérrimos, en todo Asís hay figuras preciosas. Entonces viene todo el arte, toda la artesanía, haciendo los pesebres, los nacimientos, las piñatas, y los piñateros van después a introducir toda clase de figura. Ahora están hasta las figuras de moda, de que si el ratón y la Blancanieves, todo, pero lo tradicional es la piñata de 7 picos. A esta tradición se van a añadir todas. Ahora, en los cantos está el canto de dale, dale, dale, no pierdas el tino, mide la distancia que hay en el camino, y le dan de vueltas al que está vendado y va todo mareado a romper la piñata. Luego no quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata. Así va a terminar la petición de la posada. Amigos, estamos con la maestra María Luisa Sotres. No se vayan, en un momento regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Hay algunas otras fiestas muy especiales en Xochimilco, por ejemplo, con las canoas. Pues hay fiestas también muy grandes para la fiesta de la Navidad, en donde también las flores tienen mucha importancia y se hacen muchas artesanías. Y las artesanías nacionales se han ido perdiendo, desgraciadamente. Se hacían muchos, muchos juguetes para los niños, de carritos de madera, de hojalata, de barro, de todo eso. Pues vino la época del plástico y la época de la gran industrialización, y toda esa juguetería folclórica se ha ido perdiendo, pero aún quedan restos de ello, y nos encontramos, por ejemplo, en los mercados de Jamaica o en los mercados típicos o los mercados de los pueblos, mucho ingenio para los juguetes de los niños que se van a repartir como aguinaldos de Navidad. Como complemento a lo que usted está diciendo, maestra, fíjese que sería muy importante darle un poco de impulso a esto. ¿Por qué? Porque actualmente, como dice usted, con la industrialización tenemos muchos productos que se importan, en donde por el costo mucha gente cree que son buenos o que son interesantes para sus criaturas, pero no duran más que uno, dos o tres días y ya no funcionan. Sin embargo, un juguete artesanal de hojalata, un carrito de jalar de hojalata, va a durar muchos días y en ocasiones puede ser hasta años. Y además hay otra cosa, que son juguetes que hacen que el niño tenga una participación activa con el juguete. Y muchas de las atracciones y de los juegos contemporáneos, el niño es una especie como de receptor pasivo, está mirando nada más. Digamos, por ejemplo, lo que viene a hacer la televisión o lo que vienen a hacer ciertos juegos. Es como dicen, es otro boleto, ¿verdad? Pero ya en resumidas cuentas, tenemos nosotros también que no solo es la influencia de la época de plástico y de electrónica en que vivimos sobre los juguetes, sino además la época de materialismo excesivo y de comercialización, lo que ha transformado la Navidad de una fiesta de carácter religioso y de carácter social, en donde la comunidad se consolidaba, se unía, se convivía la gente y convivían las familias, y además celebraban los misterios de su religión. Ya no se celebra así muchas veces, ya lo invitan a uno a una posada y se trata nada más de un baile. Ya no hay ni siquiera piñata. Sí, ya no hay letanía, ya no hay... No hay nada, y además le cuesta a uno. Muchas veces hacen posadas en centros de estos que les llaman antros, salones sociales, antros, lo que sea, y ya hacen posadas, las organiza alguien, ya está ese negocio, y la gente va y paga, y nada más es un baile. Día de posada no tiene más que el que se está celebrando dentro de la temporada navideña. Bueno, las posadas yo las viví con muchísima alegría. En primer lugar las viví en México Distrito Federal, en donde celebrábamos las 9 posadas y nosotras mismas vestíamos la piñata. Después pasé unas temporadas de posadas también en Huecotzingo. Huecotzingo es una región riquísima en folclor, extraordinariamente rica y con un hermosísimo convento muy importante donde hay una tradición muy grande para las posadas y muchas obras de arte además. Decían en aquella época de mi infancia que saliendo de México todo era Cuautitlán, y esto se refería a que en Cuautitlán ya no había alumbrado eléctrico ni servicios urbanos. Esto sucedía también en Huejotzingo, con todo y ser una ciudad tan importante, tan rica y un señorío tan fuerte, con tanto poder en la época prehispánica, pues fue muy castigado. Entonces, a pesar de todo y de ser un paso, de estar de paso en la carretera de México-Puebla, que era la carretera y sigue siendo una de las carreteras más transitadas, la principal vía de comunicación con Europa en aquellas épocas, no había alumbrado eléctrico, no había servicios urbanos. Entonces toda la gente de Huejotzingo hacía música y las posadas se acompañaban con música de guitarras. Después de romper la piñata, esa convivencia comiendo fruta, eran una serie de cánticos y de música muy tradicional que ya no se escucha. Muchas gracias, maestra, por esta remembranza que considero muy importante, porque son de las cosas que hemos perdido y ojalá las podamos recuperar algún día. Amigos, estuvimos con la maestra María Luisa Sotres. Hasta luego. Muchas gracias, Ivo. Diciembre es un mes lleno de fiestas tradicionales como las posadas, en las que se respira un espíritu navideño. Son una oportunidad de convivir en familia y reflexionar sobre la relación que se tiene con las demás personas. Durante los 9 días antes de Navidad son amenizadas como la pedida de posada, con la tradicional piñata de 7 picos, significando cada una la soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Estos se pueden contrarrestar practicando virtudes contrarias como de humildad, generosidad, paciencia, templanza, caridad y diligencia. Además, se saborea un delicioso ponche, que es muy bueno para esta época de frío. Y no pueden faltar los sabrosos buñuelos, los aguinaldos, velas, frutas y luces de bengala. La fiesta está llena de emotividad que se respira en este tiempo. Ahora nos vamos a uno de los cortes musicales. Si bastasen un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores que una noche se fueron. Puede pasar, puede pasar. Hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar. Si bastasen dos simples canciones para unirnos a todos, yo podría cantarlas tan fuerte que me oyeran los sordos. Puede ocurrir, hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Si bastasen dos buenas canciones para echar una mano, se podrían hallar mil razones para ser más humanos. Puede pasar, puede pasar, yeah, para dejar de acudir al remedio de la caridad.

La glándula, sin duda, despierta la atención de los pensadores e iluminados desde tiempos inmemoriales. Además, hoy en día se habla muchísimo de la habilidad que posee de ver más allá de lo que vemos y de cómo se ha perdido esa capacidad. Escuchemos la entrevista. Adelante. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Nos encontramos con el doctor Ignacio Morales García, oftalmólogo. Buen día, doctor. Buen día. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Doctor, ¿nos podría decir qué es la glándula pineal? Sí, cómo no, con mucho gusto. Mire, la glándula pineal es una glándula impar localizada en el cerebro sobre el techo del tercer ventrículo cerebral. ¿Qué función tiene esta glándula? Antes que nada, quisiera hablarle un poquito de antecedentes. La primera descripción que se hizo de esta glándula se atribuye a Herófilo en Alejandría en el siglo III a.C., quien la vinculó con funciones de regulación del flujo del pensamiento. René Descartes lo calificó en 1633 de tercer ojo, no por su papel en el control fotoperiodo, sino porque, según él, constituía la sede del alma y se encargaba de la percepción del entorno. En el siglo XIX se abordó su aspecto anatómico, histológico e embrionario. Fue en este siglo XXI donde se le relacionó con la pubertad. Después de la pubertad sufre involución. En 1943, Berman sugirió que estaba su función regulada por la luz a través del sistema nervioso central. Ahora, entrando en su pregunta de qué es la función de esta glándula, bueno, Axelrod y Woodman acuñaron la expresión transductor neuroendocrino para describir a la glándula pineal como un órgano que convierte un estímulo neural proveniente de la retina en una respuesta endocrina con la consecuente producción de melatonina. Su producción se inhibe por la luz, tiene que ver con nuestro reloj biológico y regula la actividad gónadosexual. Después de la pubertad sufre cierta involución y esta glándula tiende a calcificarse. Pesa alrededor más o menos de 20 centigramos o 0.1-0.2 gramos. Okay. ¿Y qué es la melatonina, doctor? Bueno, se ha visto que la melatonina tiene mucho que ver con el ciclo de la esperanza. Biológico circadiano de nuestro organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que nos hace dormir a cierta hora y despertarnos a cierta hora. Por ejemplo, se ha visto que la hormona, su producción empieza en la noche y va descendiendo conforme pasa, o sea, conforme va amaneciendo. Sin embargo, la hormona es más abundante en la pubertad que en los adultos. Entonces, en los adultos se ha visto que inclusive ya la hormona se produce en menor cantidad, de ahí que vemos a ciertas personas de edad avanzada con su famoso insomnio, que no pueden dormir, y esto lleva consigo precisamente la hormona melatonina se ve afectada, o sea, se ve disminuida en gente ya adulta. Se ha visto que ya la melatonina se le han encontrado otro sinnúmero de efectos que al parecer vienen siendo benéficos, pero como vuelvo a repetir, siendo esta una hormona principalmente de la pubertad y que se va disminuyendo en la vejez, pues obviamente que nosotros de ahí viene ya el tipo de envejecimiento, las carencias que uno va teniendo precisamente por esto. Se ha visto, por ejemplo, si nosotros estuviéramos encerrados en la oscuridad, se produciría más melatonina. Por ejemplo, ¿en los ciegos, doctor? Cuando son ciegos de nacimiento, de todas maneras la glándula pineal está desarrollada, porque han visto, por ejemplo, la religión budista, los tibetanos, encontraron que a partir de los 49 días en el embrión, es cuando se asienta el alma, según los budistas o los tibetanos. Y también aquí, en estudios científicos, se ha visto que la pineal aparece más o menos en el embrión a los 49 días. Entonces, ahí empieza y tiene mucho que ver con la pubertad, le decía yo a usted, en relación hasta el periodo menstrual de la mujer. Entonces, los ciegos, desafortunadamente, no he encontrado, no veo yo alguna explicación o algún estudio reciente que me indique qué pasa los ciegos. Debería de ser supuestamente ciegos de nacimiento, porque ya la gente que pierde la visión a edad adulta, pues se supone que la función de la pineal se desarrolló adecuadamente. ¿Desde qué edad funciona esta glándula? Sí, le decía que la glándula pineal aparece a los 49 días en el embrión. En ese periodo, ya cuando nace el niño o el ser humano, la glándula es más grande de lo que habitualmente nosotros sabemos, ¿verdad? Bueno, se ha dicho que inclusive los niños llegan hasta ver con la glándula pineal, porque la luz entra a través de la fontanela y que además de eso se ha visto o han estudiado que ciertas células como los conos prevalecen o existen en la glándula pineal. Estudios histológicos, por ejemplo, en animales, en ratones, se ha visto que la glándula pineal tiene células de la retina. Entonces, generalmente los niños son los que tienen mayor posibilidad, inclusive hablando ya de tipo de esotéricamente, pues los niños tendrían mayor oportunidad de abrir ese tercer ojo o de estar viendo inclusive antes que con sus ojos. ¿Y pueden ver cosas de otras dimensiones? Sí, o sea, se ha visto y está reportado en filosofías, por ejemplo, en hinduismo, que los niños ven precisamente. Por ejemplo, recientemente ahorita está una escuela filosófica o una, no sé cómo le podría llamar, que se llama Falun Dafa, nomás que ellos le llaman Tianmun. Ese Tianmun, están hablando de la misma pineal. Ellos lo localizan en el entrecejo, un poquito arriba de las cejas, y ellos dicen que hay un canal que entra a través de ese punto directo hasta la pineal. Entonces, sí hablan ellos de que puede haber la visualización de otros espacios diferente al de nosotros, espacios-tiempo, por ejemplo. Vamos a un corte comercial, regresamos. China, un país con sitios maravillosos e inspiradores, con la civilización más antigua, la población más grande y la muralla más larga. Pero en China hay otra muralla que no se ve. Son los muros que mantienen presos a miles de practicantes de Falun Gong, practicantes de un antiguo sistema chino de cultivación, por hacer suaves ejercicios y meditar. En China puedes morir. El régimen comunista chino impuso el ateísmo en un país de 5.000 años de cultura espiritual. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. ¿Qué beneficios tiene esta glándula, doctor? Mire, antes de entrar en la respuesta a su pregunta, me gustaría también decirle que desde hace 10 años se sabe que la hormona se sintetiza fuera de otros órganos, o sea, fuera de la pineal. Se llama producción extrapineales, no endocrinas. Se le encontró, por ejemplo, en retina, en el epitelio gastrointestinal, en linfocitos, en la piel, en médula ósea, sistema inmune, en el sistema cutáneo, cerebelo, pulmón, riñón, páncreas, ovarios, endometrio, leucocitos. Entonces, como se ve, no tan solo la pineal es asiento de producción de melatonina. Los avances ya muy recientes han estado encontrando que la melatonina existe dentro de otros órganos. Ahora, las acciones que tiene, a su pregunta, las acciones que tiene la melatonina es que sincroniza, como hace un momento dijimos, el ritmo circadiano. los ciclos de sueño, vigilia y, como ya dije, la maduración sexual en la pubertad. El desarrollo va ligado a una baja en los niveles de melatonina y la disfunción puede adelantar la pubertad. Y una hipofunción puede retrasarla. O sea, en hombres y mujeres se ha visto que si hay una hipofunción de esta de pineal en la infancia, va a retrasarles, por ejemplo, en las mujeres, la aparición de la menstruación. En el hombre, obviamente, la maduración de sus órganos genitales externos. Como decía, es nuestro reloj biológico endógeno que está sincronizado por la luz percibida por la retina. Si damos melatonina, mejora la predisposición al sueño y, de hecho, produce somnolencia. Ahora, ¿qué efectos tiene la melatonina, como usted dice? Efectos sobre el envejecimiento. Se produce desde los 3 o 4 meses de edad y alcanza su máximo a los 8 o 10 años. Después de la pubertad baja la producción de esta melatonina. En el adulto, la concentración nocturna va disminuyendo hasta la vejez. La extirpación de la pineal acortaba la vida, o sea, se dieron cuenta que acortaba la vida del ser humano. Se dieron cuenta que la gente vivía menos. Ahora, también se ha dicho que tiene un efecto antitumoral, tiene capacidad oncostática. ¿Qué quiere decir oncostático? O sea, detiene la producción o el desarrollo de células malignas. Y es coadyuvante en el tratamiento quimioterapéutico. O sea, el paciente que están sometidos a quimioterapia puede ser coadyuvante esta hormona y es un antiproliferativo. ¿Qué otros efectos tiene? Tiene efecto inmunomodulador, que quiere decir que también nos ayuda al sistema inmunológico. Pero hasta los 80 se avaló su función inmunoestimuladora de la melatonina, pues estimulaba los neutrófilos, macrófagos, linfocitos y los linfocitos B y T. La melatonina en sí, pues como en todo organismo, ¿no? Dependiendo de cada organismo es cómo va uno a reaccionar. Sin embargo, hay ciertos médicos y ciertos colegas que sugieren que con 1 miligramo de melatonina que usted tome al día es más que suficiente. O sea, lo estoy diciendo como antioxidante, no como para inducir el sueño. A lo mejor si hay pacientes que tienen el problema de insomnio y ya, por ejemplo, en gente muy, muy grande, por ejemplo, 70, 80 años, que tienen el problema de que no pueden dormir, pues a lo mejor sí estaría indicada una dosis un poquito mayor de 2, 3 miligramos para que le induzca el sueño sin necesidad de entrar a los medicamentos hipnóticos, que eso sí yo les recomendaría, pues cada quien consulte a su médico de cabecera o un geriatra para que así ya, pues ya él se las indique, ¿verdad? O le hagan unos estudios. Pues son estudios que en lo particular a mí también me gusta estar estudiando sobre estas cosas que a veces son, ¿cómo le diría? Hoy que están muy en boga. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir por los antioxidantes y ahora que se está haciendo mucho ejercicio sobre el Tai Chi, el Falun Dafa, y luego dicen que es la glándula pineal. ¿Y por qué es el tercer ojo? Y ya le mencionaba que ya desde la época de Galileo se mencionaba ya como un tercer ojo. Entonces eso ya es antiquísimo, es eso de la pineal ya es antiquísimo. Dicen que es un ojo atrofiado, imagínese usted. Que la glándula pineal es nuestro tercer ojo, pero que está atrofiado. Entonces, antes sí lo utilizaban. Yo creo, algunas... Como todo, ¿no? Se va atrofiando si no se utiliza. Ahora, hay una cosa muy interesante que mencionan los chinos que, por ejemplo, dicen que el ser humano cuando nace somos todo alma y corazón, ¿no? O sea, estamos blanquitos, libres de pecado y libres de todo. Conforme vamos creciendo y conforme nuestros padres nos van educando, desgraciadamente es cuando va entrando ya los apegos, van entrando los egoísmos, ya cuando los niños ya vemos que dicen, ah, esto es mío, no me lo agarre. Entonces, esa misma glandulita que los niños, como hace rato le mencioné, estaba grande en la infancia, pues va perdiendo su potencia porque van entrando otro tipo de conceptos en la mente del niño que ya hace que a lo mejor ya ni utilice su glandulita pineal. No sé si usted ha oído que tienen hasta los niños amigos fantasmitas, así ¿no? Es. O no sé cómo le llaman, niños sí, sí. Que tienen a su amiguito, ¿no? Y que y los encuentra usted jugando en su recámara sola. Sí, ¿y con quién platicas? Y dijo, pues aquí estoy jugando. Entonces todo eso nos habla de que hay otras... hay otras dimensiones que no sabemos y que desgraciadamente pues dicen que ya estamos en las épocas del fin, de los fines, y que va a haber un cambio de conciencia y espero que así sea, porque de verdad es que estamos muy mal. Al aperturarse ese cambio de conciencia, tenga usted por seguro, va a mejorar nuestra anatomía, porque hay otra cosa interesante también que dicen que está mutando nuestro ADN, está mutando para prepararnos hacia una cuarta dimensión. Entonces, imagina, hoy estamos en la tercera, vamos para la cuarta dimensión. Una de las conclusiones de usted es que el niño, conforme va aceptando conceptos en negativos, porque así lo podemos llamar, Entonces va perdiendo esa capacidad que tiene, ¿no? Sí, digo, bueno, ese es mi concepto que yo le puedo dar. ¿Sí? En sí, anatómicamente, la glándula pineal se está desarrollando fisiológicamente como debe de ser. De que vaya, pero pues sí, yo creo que sí, en la medida en que le vamos inyectando al niño ideas ya más de competencia, de apegos materiales y todo eso, pues claro que el niño a lo mejor ya va perdiendo esa inocencia y ya no va teniendo acceso, ya no está recibiendo esa energía cósmica que dicen que entra por la fontanela y que va precisamente a despertar va a estimular esa glándula pineal. ¿Acuerdas usted? Bueno, no sé, que según los chinos dicen que ese Tianmen hace que uno vea, cuando se despierta el tercer ojo, que para ellos es la pineal, primero empieza usted a ver un ojo muy grande, ven su propio ojo. Yo había leído que eso ya es un poquito que no hay nada atrofiado, o sea, la misma situación de esa filosofía pudiera ser que vuelva a reactivar a la pineal, y lo que están diciendo acá los médicos, colegas, pues que se atrofia, pues a lo mejor no, a lo mejor despierta otra vez y reactiva esas células, ¿verdad? No sabemos en realidad qué pueda pasar, ¿verdad? Pero de que niño sí ya a veces está... ha perdido esa capacidad, sí la ha perdido. Esperemos, dicen que ya hay los niños, ¿cómo le llaman? Índigos, que están precisamente, ya vienen mutados en su ADN y que pudieran tener otro tipo de percepción, ¿verdad? Ojalá y así sea. Bueno. Pues muchas gracias, doctor. ¿Cómo no? Sí. Mil gracias por darnos su valioso tiempo. Y espero que acepte otra invitación. Pues como no, en la medida en que yo pueda y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, sí, buen día. Muchas gracias, Alma. Veamos, la glándula pineal tiene varias funciones. La melatonina que segrega es la hormona dominante que estimula a muchas otras, que a su vez regulan numerosos procesos orgánicos, como digestión, menstruación, reducción en la probabilidad de formación de coágulos, actúa sobre las células como antioxidante, actúa como inductora del sueño, está localizada aproximadamente en el centro de la cabeza. Es del tamaño de un garbanzo, pero se creía que antes era del tamaño de una bola de ping-pong, ya que según explican, la energía de la vida circulaba por el centro de la glándula pineal, pero dejó de circular por ese paso y empezamos a respirar por nariz y boca. Dejamos de ver las cosas como eran y ahora lo interpretamos de diferente manera. Parece que estamos dentro de un cuerpo mirando hacia afuera. Sin embargo, la humanidad está evolucionando y la vida parece querer reconectarnos, pero sea por una duda razonable o por factores externos, no se ha podido lograr para vivir en una frecuencia diferente a la que actualmente estamos viviendo. Nos vamos al siguiente corte musical. Thank you. arriesgando en lo prohibido, te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca nadie ha sabido. Porque así lo he decidido. Te amaré. Y tú no saber perder, con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante. Te amaré, cuando ya no estés presente. Daré de todo siempre. Pesaré de pocos restos, enseñaré de lo que fue. Seguirás cerca y muy dentro, te amaré. Te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo. Te amaré, te amaré, hasta el último momento. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Bueno, ahora escuche con atención nuestro relato de sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Le vamos a compartir sobre la importancia de las cosas intangibles que son de gran valor y se titula La Caja de Regalo. Relatos de Sabiduría presenta Hace ya algún tiempo, un hombre castigó a su pequeña hija de 3 años por desperdiciar un rollo de papel dorado para envoltura. el dinero le era escaso en esos días, por lo que explotó en furia cuando vio a la niña tratando de envolver una caja. A la mañana siguiente, la niña regaló a su padre la caja envuelta y le dijo: esto es para ti, papito. Él se sintió avergonzado, pero cuando abrió la caja y la encontró vacía, otra vez gritó con ira: ¿acaso no sabes que cuando se le da un regalo a alguien, se supone que tiene que haber algo adentro? La pequeña volteó hacia arriba el rostro y con lágrimas en los ojos dijo: oh, papito, no está vacía. Yo soplé un montón de veces dentro de esta caja y todos son para ti. El padre se sintió morir. Rodeó con sus brazos el pequeño cuerpo de su hija y le suplicó que lo perdonara. Dice que el hombre guardó esa caja dorada cerca de su cama por años y que siempre que se sentía derrumbado, tomaba de ella un beso y recordaba el amor que su hija había depositado ahí. De alguna forma, cada uno de nosotros hemos recibido alguna caja llena de amor incondicional y de besos de nuestros hijos, amigos, familia. Nadie poseerá jamás una propiedad más grande. A veces se nos olvida que hay cosas muy valiosas que son intangibles o invisibles. Por ejemplo, el aire. Siendo de un alto valor, es invisible, pero sin él no podría vivir ningún ser viviente. Otros ejemplos son el amor, la compasión o la alegría. No podemos palparlos, pero podemos sentirlo en nuestro corazón. Cuando llegamos a valorar esas cosas intangibles, nos llenamos de un regocijo infinito que nutre nuestro espíritu. Por el contrario, cuando le damos demasiada importancia a las cosas materiales y finitas, nuestra felicidad también es temporal, efímera y finita. Reflexionemos. Los invito a que pongan mayor atención a esos detalles que, por mínimos que parezcan, es importante darles el valor que merecen, ya que siempre van a enriquecer nuestras vidas y contribuirán a una mayor armonía en nuestro entorno y con nuestros seres queridos. La siguiente frase es de Carl Ravader: el dinero se puede convertir en un obstáculo para la felicidad. Bien, amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos nuevamente su compañía y lo invitamos a continuar con el siguiente programa. Recuerde nuestro correo sonidodelesperanza@gmail.com y puede entrar a nuestra página web, donde encontrará este y más programas en www.sonidodelesperanza.org. Se despide todo el equipo de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Soy Mari García. Hasta pronto. Cadena Internacional Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org